Es que lo guapo de cuando realmente empieza a pinchar es que realmente el movimiento es súper rave, ¿no? La gente que empieza con la música, como no tiene oportunidad de tocar en club ni en salas grandes, sus primeros pasos es pinchar para sus colegas, ¿sabes? Con tus amigos haciendo lo que te gusta en cualquier sitio donde puedas. Si el único sitio donde puedes es en el campo, pues evidentemente te vayas al campo. Si el único sitio donde puedes es en la playa, pues te irás a la playa. En el campo o en la playa, sin porteros y sin vallas, propiedad privada abandonada o en el medio de la nada. Cuando llegues pasa por debajo de las cañas, caña, caña, caña, hasta mañana. Surge de la rabia, harto de la parodia. Hoy día la cosa está jodida, la mercancía está vendida al mercado capitalista. Alguien entra sin estar en la lista, sin sellos, sin pulseras, sin dinero en la cartera. Buscas el libre, pero antes respeta. Pero mucho pides y poca cosa ofertas. Quítate la careta, la luna de noche refleja. SJ grave trajo vida en sus maletas. DPK con el 2 representa ese Robert Drum haciendo esta mezcla. Alicante estilo, sin llenarse los bolsillos, dulces sueños no tendrás conmigo, amigo. Construye el camino, pasico a pasico. Si quieres tomar drogas, hazlo con sentido. Vamos de buen rollo, tú no vayas de listo. Destruye la ciudad y deja el campo bien limpio. Por lo menos déjalo como estaba al principio. Mantén el equilibrio, si quieres que esto sea vitalicio. Lucha por tu sitio, no te preocupes tanto por tu vicio. En la calle sin permisos. Dulces sueños, esclavos sin dueños. Música sin frenos, hacemos lo que podemos. Sin cielo, sin invierno, perdidos sin senderos. Si no me muevo, me quemo, si no los gritos de viento. Dulces sueños, esclavos sin dueños. Música sin frenos, hacemos lo que podemos. Sin cielo, sin invierno, perdidos sin senderos. Si no me muevo, me quemo, si no los gritos de viento. En el campo o en la playa, preparamos la batalla. En la ensalada, con el Robert Drum marcando la entrada. No quería sopa, pues cómetela toda. En el campo, en la playa o en industrial, en nave. Hacemos rabes, tú ya lo sabes, súbele los graves. Corro por el ritmo como campo a través, ya ves. Vengo con el caña, verás quién ríe después. Gente hasta los huevos de aguantar asegurada. Gente que no tiene 30 euros para dejarse en cubata. Gente que se pone hasta las patas. Fijo que millas sin gata riman de negrata. La HJ grave viene con la DPK. Siempre escucha buena música, no trae la típica. Lo que sientes en la rave es difícil de explicar. Mi corrida de flow, cuidado que te salpica. Vengo con el Boy, la Maca y con el Buchanan. Y Babel y el Dos, también con el Robert Drummond. Con la Furgo Town, a veces con el Katana. También está el Kain y esos Enchis que se encanan. Máximo respeto para los Cool Can Clan. Báltico y el Jota que le meten con la banda. Esos TR3 con sus rimas te disparan. También el Tamayo llega partiendo la pana. Así que vinimos para reventar el fiestón. Música underground suena desde Alicantón. Legiones de encima machacan el micrófono. Alicante estilo comienza la rebelión. Y es que nos hace falta poco para montar una rave. Un motor, unos bajes, un sitio bonito es clave. Si vienes de guay, en esta movida cabes. Así que ya sabes, así que ya sabes. Dulces sueños, esclavos sin dueños. Música sin frenos, hacemos lo que podemos. Sin cielo, sin infierno, perdidos sin senderos. Si no me muevo, me quemo, si no lo grito, reviento. Dulces sueños, esclavos sin dueños. Música sin frenos, hacemos lo que podemos. Sin cielos, sin infierno, perdidos sin senderos. Si no me muevo, me quemo, si no lo grito, reviento. Campo en la playa, preparamos la batalla. En la ensalada, con el Robert Drum marcando la entrada. No quería sopa, pues cómetela toda. La policía solo hace caso a la gente de clase media alta. La clase de gente media alta, cuando se lo quiere pasar bien, tiene su sitio donde no molestan a nadie. Pero después les jode mucho tener que lo molesten a ellos cuando ellos no están haciendo las movidas.